Por supuesto, ya estamos en la recta final del certamen de belleza Miss Montero 2017. Hoy en la noche es la antesala, la entrega de títulos previos. Se va a estar entregando mejor sonrisa, mejor cabellera, mejor silueta, la más fotogénica, el mejor rostro. Son los títulos que se van a estar peleando hoy día las candidatas en la Unión de Cañeros de Guavirá a las 8 de la noche. Es la gala de la belleza montereña. A una semana ya de la noche final, ¿no?, que está prevista el 1 de septiembre. Con esto estamos ya ultimando detalles hoy día para la noche. Esperamos que puedan asistir, es una invitación abierta, no se va a cobrar entrada, el ingreso es gratuito, es un evento abierto al público. El jurado viene de Santa Cruz, es un jurado conocedor de lo que es la temática, ¿no?, de un certamen de belleza. Las chicas se han preparado durante 3 meses, así que esperamos que esta noche todo lo que hemos armado sea del agrado, ¿no?, de lo que puedan hoy día visitarnos y acompañarnos en esta gala de la belleza.